andaluz. Me vuelves loco, dame tu cielo pero poco a poco. Esta es la historia de una diosa como nunca hubo ninguna. Ya nace en su mirada de color verde aceituna. Patrimonio de mujer cristiana, con piel de reina, cuerpo de sultana, entre sus manos como una gitana. Y su brujo te robaba el alma. Cuento como muchos que intentaron conquistarla, y otros tantos se quedaron hechizados solo con mirarla. Hace tiempo nadie ha vuelto a verla. Yo sé que ella no es una leyenda, y sé muy bien dónde poder cruzarla, a la que todos llamaban Al-Andalus, Al-Andalus. Llevo tu nombre de norte a sur. Al-Andalus, eres la luz que te quiere el que te mira. Al-Andalus, Al-Andalus. Llevo tu nombre en la multitud. Eres tan seguro Al-Andalus que estoy soñando con la. Que la vieron paseando por la Alhambra, y que en la ría de Huelva se la con la cara. Luego, que si en la Giralda la oyeron cantando camino a caer. Y una malagueña le contó que la buscaba, y una cordobesa confundí con su mirada. Y supe que yo la quería, y en Almería yo la hice mía. Ahora sé dónde puedo encontrarla, a la que todos llamaban Al-Andalus, Al-Andalus. Llevo tu nombre de norte a sur. Al-Andalus, eres la luz que te castigo el que te mira. Al-Andalus, Al-Andalus. Quito tu nombre en la multitud. Eres tan seguro Al-Andalus, y estoy soñando con la fe. Tú esperas.